Muchos son los que se pierden y no alcanzan salvación. ¿Quién irá a predicarles el mensaje de amor? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. He aquí, yo vengo pronto, ahora es tiempo de alcanza al perdido, háblales de mí. Iglesia, despierta, el tiempo se acerca. Ve y alcanza al perdido, háblales de mí. Muchos son los que se pierden y no alcanzan salvación. Mensaje de amor. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. He aquí, yo vengo pronto, ahora es tiempo de actuar. Iglesia, ¿qué esperas? Ya no más contiendas. Aquí yo veo.